Kiss FM Noticias con Alba Novoa. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 4, las 3 en Canarias. Buenas noches. Referéndum en Grecia. 11 millones de griegos decidirán este domingo su futuro. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 7 de la mañana y las cerrarán a las 7 de la tarde, salvo que se decida prolongar en hasta 2 horas el voto. El país heleno no vivía un referéndum desde el año 1974, en el que decidieron abolir definitivamente la monarquía. Ahora la duda es otra, si están a favor del gobierno de Tsipras o con la Unión Europea. Cambiamos de asunto. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Justicia, Rafael Catalá, han realizado su primera visita oficial a Palestina. Allí han hablado con el primer ministro, Ramin Jandala, sobre la importancia de la seguridad en la construcción de la paz en la región. El gobierno español ha indicado que Palestina está agradecida por la cooperación española y espera que continúe siendo así en el futuro. Ya en Cataluña, los socios de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural han avalado que estas entidades soberanías actúen como garantes de la unidad de los partidos y los sectores independentistas en las elecciones del 27S. El fin es plantear estos comicios como un plebiscito que lleve a la independencia de Cataluña. Y terminamos. La marea arcoíris toma Madrid. Miles de personas han salido este sábado a las calles para reclamar la igualdad real de homosexuales, bisexuales y transexuales. El desfile de este año ha estado protagonizado por 28 carrozas. Con él se ha celebrado el 10º aniversario de la aprobación de la ley del matrimonio homosexual en España y se ha recordado al dirigente socialista Pedro Cerolo por su activismo y por su lucha por la igualdad. Volvemos con más noticias en una hora. Dos minutos que pasan de las 4 de la mañana, una hora menos si estás en el paraíso canario, y qué placer poder compartir en esta nueva hora, en esta madrugada, vivir la música contigo a través de Kiss FM, con grandes artistas como, por ejemplo, los que ya están preparados en la parrilla musical de la radio. Eso me encanta, hablar de parrilla, ¿eh? Bueno, y es que a estas horas ya de la madrugada casi ya los estómagos, algunos que otros, ya comienzan a rugir un poquito, ¿no? Disri, estará también John Newman y The Cranberries, entre otros, pero vamos a comenzar yéndonos al cielo con Bryan Adams en breves segundos. Un placer estar contigo en esta nueva hora. Saludos de quien te habla. Mi nombre, Andrea Sánchez. Escucho Kiss a través del streaming y la verdad que se me pasa el tiempo volando. Yo vivo en la parte de arriba de las montañas y me da alegría porque lo escucho todas las mañanas y allí llegan. Este verano vive la música con Kiss FM. Yeah. sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, no gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Él es un hombre sin duda alguna irresistible, y es que Adam Levine, allá donde va, levanta pasiones, por no decir otra cosa. Y es que triunfa allá donde va cantando con Maroon 5, también como coach de La Voz en Estados Unidos. Un hombre que lo tiene todo, ¿eh? Nos acercaba a su Sugar, azúcar, y ahora a continuación, después de él, vamos a irnos de fiesta, pero nos vamos a ir con una señorita. En este caso ella es Lady Madrid, de la mano, eso sí, de Pereza. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan piso en las alturas, handling with care. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver. Yeah.

32 minutos que pasan de las 4 de la mañana. Yo quiero recordarte una cosita, y es que estamos inmersos en las fiestas de verano. De hecho, estamos ahora disfrutando del orgullo en muchas partes del país, y también dentro de nada llega San Fermín, las fiestas más internacionales que tenemos junto a las fallas. Pero hasta mediados de septiembre más de 2.000 municipios estarán de fiestas en nuestro país, como te decía. Queremos que vendáis las fiestas de vuestro pueblo. Puedes promocionar tu pueblo en el Ranking Kiss, y lo puedes hacer en las cuentas oficiales de la radio, en Twitter o Facebook, o en el mail de Las Mañanas Kiss, que presenta nuestro compañero Enrique Marrón, en lmk@kissfm.es. Promociona tu pueblo, vende tu pueblo, y ya sabes, te puedes llevar un precioso ramo de rosas de telerosa.com. Bueno, pues dicho lo cual, emprendemos de nuevo más música, porque la seguimos compartiendo contigo aquí en Kiss FM, y de momento te voy a dejar con Echo Smith y el precioso tema Cool Kids en breves segundos. Vive el verano. Vive la música. Not really her style. They all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Vive el verano con Kiss FM. Do Antes estábamos hablando de rendir tributos, de rendir homenajes. Pues ella lo hizo concretamente en 1994. Dolores O'Riordan, cuando todavía estaba en The Cranberries, con esta oda a su familia, Ode to My Family. Con ella seguimos avanzando y viviendo la música en esta madrugada del sábado al domingo. Espero que estés disfrutando de la noche, que estés pues tomándote algo. Bueno, ya las horas que son ya casi como que recogiéndote para casa ya. Bueno, o todavía haciendo la última copa. Bueno, sea como fuere, sobre todo que estés disfrutando de la noche. Y si te quedas con nosotros, aún vas a disfrutarla más. Porque fíjate que ahora a continuación tenemos aquí a dos grandes maestros como son, pues fíjate, Meme Clan por un lado y Fito Cabrales por otro, unidos para versionar una de las grandes canciones de la discografía de los murcianos M Clan, Carolina, un tema con nombre de mujer que suena ya para ti en Kiss FM. Me dice que no tiene dónde dormir. FM. Vive la música. Éxito clásico. Big girls cry when their hearts are breaking. envolviéndonos en su mundo mágico y en su atmósfera como solo ella sabe hacerlo. Australiana, Sia, triunfando en la música y, cómo no, pues con toda esta revelación, este precioso tema llamado Big Girls Cry. Y es que ella lo que hace es reivindicar que las mujeres podamos pasarlo mal y llorar cuando nos parten el corazoncito, ¿eh? Y es que lo dice bien claro, las chicas grandes lloran cuando nuestros corazones se están rompiendo. Preciosa canción con la que seguimos caminando al punto de las 5 de la mañana. Hay que ver cómo pasa el tiempo cuando estoy contigo, que no me doy ni cuenta, ¿eh? Eso es porque estoy disfrutando mucho. Espero que tú también lo estés disfrutando. En breves minutos, nuestra compañera Alba Novoa nos va a acercar toda la información, pero antes te voy a dejar con un gran clásico de Berlín que se llama Take My Breath Away. FM, la mejor música para el verano. XFM. Noticias con Alba Novoa. La actualidad del mundo en 90 segundos. Las 5, las 4 en Canarias. Buenos días. Abrimos ya la agenda del día para este domingo. El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, y el expresidente José María Aznar participan hoy en la clausura del Campus FAES. Lo hacen apenas unos días después de que Aznar defendiera que el Partido Popular tiene que acometer una rectificación enérgica, creíble y suficiente. La Fundación FAES ha celebrado durante esta semana sus cursos de verano en la localidad madrileña de Guadarrama. Seguimos en Madrid. Ciudadanos celebra hoy un acto para presentar a Albert Rivera como candidato del partido a la presidencia del Gobierno de España. Rivera fue proclamado el pasado viernes después de que las otras 6 personas no consiguieran reunir los avales suficientes. Y en Zaragoza, el ministro de Educación, Íñigo Méndez, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, asistirán al acto de toma de posesión del cargo como presidente de Aragón por parte del diputado socialista Javier Lambán. Mientras en Toledo, Emiliano García Page dará a conocer hoy en rueda de prensa los nombres de quienes conformarán su primer gobierno al frente de la Junta de Comunidades. Terminamos con la información del tiempo. Meteorología prevé para hoy temperaturas significativamente altas en buena parte del interior peninsular y en Baleares. Se prevé cielo nuboso en el interior de Galicia, en el área cantábrica y también en el norte de Canarias, con lluvias débiles en el área cantábrica. Cielos despejados en el resto del país. Volvemos con más información en una hora. Las 5 y un minuto de la madrugada o de la mañana, y es que una hora menos también en las Islas Canarias. Nos están escuchando, como no, nuestros amigos canarios, y disfrutando juntos todos la noche de este sábado al domingo, ¿eh? La verdad es que yo me estaba ahora escuchando a la compañera Alba Novoa, que decía pues lo de las temperaturas, y estaba también yo pensando, que había escuchado que los compañeros y amigos maños en Zaragoza van a estar a 41 grados. Vamos, que esta segunda ola de calor nos va a dejar muy, pero que muy, muy agotados y a la vez contentos. ¿Y por qué te digo contentos? Porque fíjate, te vamos a ofrecer la música refrescante, para que esta segunda ola de calor se quede, vamos, en pecata minuta, ¿eh? Así que no te preocupes, va a ser un placer acompañarte y escuchar, compartir juntos canciones como Invisible de U2, Celine Dion también nos acompaña y Megan Trainor. Antes, por eso, Radio Futura también estará por aquí con su escuela de calor. Bueno, mucha música, ¿para qué te voy a enredar? Saludos de Andrea Sánchez, va a ser un placer compartir contigo esta nueva hora. Soy muy fan de Michael Jackson. Cuando lo ponéis en Kiss, me arranco a bailar donde me pille. Un verano aprovecho para preparar las recuperaciones de la carrera y menos mal que os tengo animándome con la música que ponéis. Este verano, vive la música con Kiss FM. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Say I swear I live. uno de los temas buque insignia de la discografía de Radio Futura, Santiago Serón, que nos animaba en 1994 ya, pues a que nos fuéramos a su escuela de calor, ¿eh? La verdad es que yo de calor no quiero ni oír hablar, así que vamos a seguir refrescándote con grandes temas, como por ejemplo el que viene a continuación, que es un tema muy pero que muy fiestero, ideal para las horas de la noche que estamos viviendo. Black Eyed Peas con I Got a Feeling, pero quédate con nosotros porque vamos a seguir viviendo las mejores canciones, la mejor música de todos los tiempos aquí en Kiss FM. Get around, round, round, I get around.

Pues aquí lo tenemos, es Bono de U2, un hombre incombustible. La verdad es que los años no pasan por él, ¿eh? Lo escuchábamos aquí con el tema Invisible. Además, la música vamos a seguir disfrutándola en esta madrugada del sábado al domingo. Y es que a continuación tenemos a los hermanos irlandeses The Corrs con Breathless. Y enseguida también llega Celine Dion con una preciosa canción. Es la canción I Drove All Night, que vamos a poder escuchar en breves minutos. Sigue con nosotros porque ya sabes que nos encanta acompañarte, estés donde estés y hagas lo que hagas. Ahora mismo tal vez pues conduciendo a las personas, que hay muchas también personas trabajando de madrugada en hospitales, en los taxistas, personas que se dedican pues a algún tipo de manufactura en alguna fábrica. A todos vosotros, que me encanta daros de nuevo la bienvenida, por si no os acordabais, que yo siempre os tengo presentes, ¿eh? Should have called you first, but I was dying to get to you. Yeah. 5:31 minutos de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias. Qué placer poder disfrutar contigo de la madrugada aquí en Kiss FM, viviendo la música. Y es que a mí esto me encanta, de ponerte música, porque además se crea una retroalimentación, un feedback, una comunicación entre tú y yo. Porque, por ejemplo, teníamos aquí en Facebook a una amiga que está nada más y nada menos que en Abu Dhabi y escuchándonos. En Abu Dhabi, atención, que no es moco de pavo, como se suele decir. Mamen Gómez, que nos dice que siempre nos escucha desde allí. Oye, pues hay que mandarle un saludo, porque eso no es muy habitual. Pues a Mamen Gómez y a todos los que estáis al otro lado, os damos la bienvenida de nuevo. Ya sabes que a mí me encanta dártela. Seguimos compartiendo grandes canciones. Vamos a bailar juntos tú y yo con Meghan Trainor y su Dear Future Husband. Pero antes, nos quedamos con un clásico de la discografía del último de la fila, como es el Insurrección. Vive el verano. Llegando aún más alto en el Pirineo Aragonés. Buscando el fresquito en el Monasterio de Piedra. Disfruta el verano con Kiss FM. Vive la música. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. El pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas. Ritmo del verano. Kiss FM. Husband. else for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. Con tan solo 20 añitos está revolucionando el panorama musical con su música muy animada que te anima, te invita a bailar, como es la que estamos ahora mismo disfrutando tú y yo. Your Future Husband, Meghan Trainor aquí en Kiss FM. La música continúa ahora de la mano de Rem con Man on the Moon. Y enseguida también tenemos por aquí a Amy Winehouse, que vamos a recuperar una de sus canciones llamada Back to Black en breves minutos. Antes, por eso, una preciosa canción de Rem titulada Man on the Moon, aquí en Kiss FM. Are we losing touch?

Pues hace, la verdad es que poco más de un mes se convirtió en un auténtico héroe en el Eurovision Song Contest, o lo que es lo mismo, en el Festival de Eurovisión. Os hablo de Mansell Merlot, que nos acercaba el éxito con el que se catapultó en la cima del Festival de Eurovisión, ese gran tema que ya está desembarcando, también como no, pues en nuestro país. Además de él, tenemos más buena música para seguir bailando en esta madrugada del sábado al domingo, como por ejemplo esta que nos acerca Daft Punk con Pharrell Williams, formando un tándem perfecto y acercándonos este Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To the

Vive la música también en internet. Entra en kissfm.es y entérate de la actualidad de tus artistas favoritos. Comparte las noticias más curiosas y escúchanos con la mejor calidad de sonido. Descubre también nuestros concursos exclusivos, los estrenos de cine más sonados o los libros que marcan tendencia. Si vives la música con nosotros, tu sitio está en kissfm.es. Kiss FM está en las redes sociales. Búscanos en Twitter como @kissfm_es y también en facebook.com/kissfm.es. Comparte tus comentarios y me gustas con nosotros. Tuitea y vive la música con nuestros locutores de directo. Kiss FM. Noticias con Alba Novoa. La actualidad del mundo en 90 segundos. Las 6, las 5 en Canarias. Buenos días. Domingo 5 de julio. Vemos ya que nos cuentan las portadas de los periódicos. El País abre con una encuesta de Metroscopia. Ciudadanos es el socio favorito para los votantes de PP y PSOE, dice. Además, en clave internacional, Grecia decide hoy el destino del euro y la Unión Europea. Como foto de portada, la del vídeo que publicó ayer el Estado Islámico sobre la ejecución en masa en las ruinas de Palmira. En El Mundo leemos: el juez ordena rastrear las comisiones de FCC a Pujol Jr. La imagen aquí es la de Pablo Casado. Ander Fortis a la conquista del plató, dice. El PP se apunta de cara a las elecciones generales a la estrategia de poblar las tertulias políticas de dirigentes treintañeros. Nos vamos a ABC, que coloca en su portada una foto de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Es el momento más crítico desde el 11M por la amenaza yihadista, señala. Afirma que no quiere generar alarmismo, pero no oculta que existe un riesgo elevado de atentado terrorista en España. En La Razón, encuesta de ENSI Report que apunta que la mayoría de los españoles cree que con Podemos España sería Grecia. La Vanguardia dice: una Grecia dividida decide sobre su gobierno y Europa. En el periódico de Cataluña leemos: Grecia en vilo, referéndum en pleno corralito y muchos indecisos. El Correo destaca: media Grecia dirá no por dignidad. Terminamos con la información del tiempo. 30 provincias estarán en alerta este domingo por altas temperaturas. Será debido a una nueva ola de calor que durará al menos hasta el próximo domingo. Meteorología prevé para hoy intervalos nubosos en el norte que podrían ir acompañados de tormenta en algunas zonas montañosas. Cielos más despejados en el resto del país. Las máximas hoy se situarán en torno a los 40 grados. Y aquí me despido hoy. Las noticias vuelven en una hora con Isabel Arquer. Hasta mañana. Dos minutos que pasan de las 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, ya podemos decir eso de buenos días, ¿no? Casi, casi. Hay que ver qué disgusto que me acaba de dar Alba Novoa, diciendo que hasta el domingo que viene tenemos ola de calor. Vamos, ¿tú te crees? ¿Tú te crees que esto es normal? Bueno, no os preocupéis, ¿eh? Porque aquí tenemos música para refrescaros a todos, así que nadie se va a quedar sin su dosis de refresco musical. De hecho, en la siguiente hora tenemos a Mecano, a Robbie Williams, a Phil Collins, entre otros, porque hay grandes artistas que también van a sonar durante toda la próxima hora, última hora juntos, así que vamos a aprovecharla al máximo. Saludos de Andrea Sánchez, te dejo ahora, eso sí, con Roxette y su tema Spinning My Time. Muy buenos días. Sí, yo lo primero que hago cuando pillo el coche en fin de semana o cuando sea es memorizar Kiss, pero o sea, siempre. Yo en verano vivo la música de festival en festival y entre medias Kiss FM. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, este verano vive la música con Kiss FM. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.

Let us hold each other. Lonely water. Don't you think it's time you started doing?

a total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. Música para tus vacaciones. Kiss FM. Ella es una mujer que ha sabido sobreponerse a las adversidades y a los obstáculos de la vida, siempre fuerte, Tina Turner, y como siempre también emocionándonos. Ella tiene como esa parte dual, ¿no? Esa parte polifacética. Una parte tiene esas baladas como la que acabamos de escuchar y también tiene esos grandes temas como una muy buena diva y de la música que es. La escuchábamos aquí en Kiss FM, seguimos compartiendo y seguimos viviendo la música. Ahora cuando pasan 25 minutos de las 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y te vamos a dejar ahora para escuchar a otros grandes artistas. Son Maroon 5 acompañando a Gym Class Heroes con el tema Stereo Hearts, y enseguida Mecano nos emociona con su Cruz de Navajas. So listen close, hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo. Two class heroes, baby.

36 minutos que pasan de las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, y seguimos caminando juntos ya en el día de hoy, porque estoy mirando a través de la ventana de la radio, ya se está haciendo de día, ¿eh? No me había casi dado cuenta, y es que cuando estoy yo contigo poniéndote música, presentándote canciones, viviendo la música contigo, vamos, que se me va el santo al cielo y no me doy cuenta que casi ya estamos a las claras del día, como se suele decir. Un placer como siempre acompañarte, ya me quedan pocos minutos contigo, pero los voy a aprovechar al máximo. Tanto es así que te voy a presentar ahora mismo lo que viene a continuación, Black con Wonderful Life, pero antes nos vamos a quedar con una preciosa canción de Ed Sheeran, un tema que además tiene un videoclip que lo puedes ver siempre que quieras en Kiss TV, del tema Thinking Out Loud. No tiene desperdicio. Vive el verano. Vive la música. When your legs don't work like they used to before,